Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada. Con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. Hace apenas unas horas finalizaba el plazo para escribir frentes electorales en la provincia de Buenos Aires. Justamente la provincia en la cual se jugarán todas las batallas, la provincia que es la madre de todas las peleas. Se definirán no simplemente los nombres de los diputados y los senadores, sino que en la provincia se va a definir la forma que asumirá la polarización política en la Argentina. Es decir, se va a definir la representación que tengan los millones de compatriotas de argentinos con mayor distancia, con mayor cercanía, de los principales referentes políticos respecto a los problemas de todos, a sus aspiraciones, a sus sueños, a sus ideales. Sin embargo, los interrogantes siguen abiertos. Incluso luego de la presentación de listas, hay muchas respuestas que faltan, hay mucha incertidumbre. La interna del peronismo barra kirchnerismo sigue abierta y más puntualmente lo que no sabemos es si Cristina Fernández de Kirchner será candidata o no. Por el momento pareciera que está dispuesta a avanzar en una candidatura y en un frente prescindente del Partido Justicialista. Pero hasta el 24 de junio, todo puede pasar. Con un poco más de paciencia y con reflexión, con solidez analítica, resulta inevitable que nos preguntemos quiénes somos militantes, quiénes discutimos la política, quiénes hacemos política, y más quiénes pensamos que la política debe estar al servicio de una transformación profunda, de una transformación estructural, que debe pedir, que debe plantear, que debe pensar lo imposible. Y la pregunta es, ¿cuál es la centralidad de la polarización, de la polarización que estoy planteando, de la polarización entre el gobierno, entre una fuerza abiertamente de derecha y entre un polo peronista, kirchnerista, nacional y popular, o como quieran llamarle? Y ahí el desafío o la reflexión tiene que pasar por evadir respuestas inmediatas, respuestas simples, respuestas simplificadoras y respuestas cómodas. Sin dudas, la polarización que venimos cabalgando, que se va a desarrollar con más claridad en las elecciones, no es ajena a la vida de los trabajadores, no da lo mismo, no es que corre por una dimensión paralela. Claramente no da lo mismo cualquier polo, no da lo mismo cualquiera de las opciones. No da lo mismo que se discuta en nuestro país un ajuste económico, que se discute el incremento de la demanda. No da lo mismo que discutamos la informalidad laboral que discutamos los despidos. Pero el debate de fondo, para aquellos que militamos, para aquellos que pensamos y proyectamos nuestra vida desde colectivos, de aquellos que participamos todos los días en un ámbito democrático, transformador, desde abajo, que busca transformaciones estructurales, es debatir lo existente, no sumarnos a lo ya existente. Porque si así lo hiciéramos, si nos sumáramos a lo ya existente en vez de discutirlo, correríamos un gran riesgo que es el de la absorción, es el de la disolución, y los debates que damos día a día a través de nuestra militancia no tendrían sentido o quedarían opacados. Nuestra tarea, la tarea de la militancia, la tarea de aquellos que queremos otra sociedad, una sociedad más justa, más igualitaria, es hacer un esfuerzo grande, un gran esfuerzo, por superar esa polarización planteada, pero no para negarla, para superarla en términos de darle más radicalidad, porque las polarizaciones muchas veces son buenas, y yo considero que en este caso puede ser interesante, pero nuestra tarea es reformularla para pensarla de otra manera, para darle más radicalidad, para darle más profundidad, para entrelazarla con la conflictividad social y para que esa polarización sea protagonizada por los más humildes. Y para ello hay que construir nuevas experiencias organizativas, nuevas experiencias sociales, nuevas experiencias electorales que tengan capacidad de dar pelea, en las calles, en las elecciones y en el pensar y en el sentir del conjunto de la sociedad. Bienvenidos a Baldosa Floja. Esta es la emisión número 119. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Nuevo programa de Baldosa Floja después de la editorial, que la verdad que la sentí mucho, espero que la hayan escuchado, que haya disparado algún debate, pero bienvenidos y buenas noches Malena y Santiago. Hoy vine yo. Sorpresivo. Ya estás generando misterio, ya tus silencios me generan una intriga, así que me divierte, pero bueno, hoy se suma la co-conducción Santiago, que muy bien lo ha hecho ya en otras oportunidades. Y muy contento de estar acá, obviamente. A mí me lo daba por descontado ya. No. Yo quiero decirles que hoy tenemos un programón. Vamos a estar charlando con la abogada de Iggy, que salió en libertad muy recientemente, así que vamos a estar charlando de ese caso. Muy buena entrevista, ¿eh? Un tema, digamos, que está muy en agenda, está muy presente y bueno, también que generó también mucha movilización y mucha empatía también, ¿no? Uh-huh. También vamos a estar hablando con Santiago Fontela, o Paleta Fontela más conocido, que es el secretario general de la AJB, de los judiciales de La Plata, ya que vienen de conflicto de paro y de lucha por las paritarias. También tenemos la columna de Josefina, que ya ha llegado. ¿Qué? ¿No puedo adelantar algo? ¿Sí puedo adelantar algo? Bueno, hoy va... Aprovechá que tenés al productor mirando por otro lado. Es tu momento. Va a desarrollar su columna habitual de rock sobre los guasones, que yo los conozco bastante. Después le voy a contar a Josefina, a ver, no quiero adelantar nada. Yo solo les voy a decir que me perdí de ver a guasones en, ¿se acuerdan cuando sean los roqueaba, nunca sé cómo yo se llamaron? Yo también me perdí. Un día de lluvia. En Plaza Moreno. No, este era en el Estadio Único, Ciudad de La Plata. Uh-huh. Me tuve que ir antes, después de ver a las pastillas del abuelo abajo del agua, y me perdí a guasones abajo de la lluvia, y en el, hubiera sido bastante... Piola. Qué terrible era ver las pastillas del abuelo igual. Bueno, tenemos un debate acá para... Yo solo quiero decir que esto ya se habló en Radio Nauta, pero Baldosa Floja no se va a quedar atrás. Y es que hace algunas horas, bueno, se confirmó el fallecimiento de Ernestina Herrera de Noble. Ajá. Y Macri dijo que, bueno, fue una figura clave del periodismo y la libertad de expresión. Así que vamos a estar charlando de esas cosas también. Yo voy a estar esperando el Macri en 3 de mañana con la figura del tuit de Macri. También vamos a tener tu columna de Conociendo al Candidato. ¿Puedes adelantar algo? No. Me da mucha ansiedad los silencios de Santiago. No, ya arranqué con los silencios antes. Así que voy a generar más misterio todavía sin decir nada. Y hacia el final del programa nos va a estar visitando, como siempre, una banda, Purparlé, que es un conjunto que tiene muchos músicos. No sé cuántos van a venir hoy, pero estamos a la espera. Ya lo hemos anunciado a través de Facebook con un flyer que ha hecho Flor, que está aquí a mi lado. Un hermoso flyer. Un hermoso flyer, como siempre, como nos tiene acostumbrados. Así que los invitamos a que se queden, a que nos escuchen y también a que inviten a sus amigos, familiares, con quien estén en la casa, inviten a que escuchen Baldosa Floja. Love. corazón. Y que cuando falta un pase se disfraza de ladrón. Ruedan tus noches, ruedan, sube y baja tu emoción. Ya te persiguen sirenas, la fiera más dura que vos. Un programa que persiste en el tiempo. ¡Hola, chicas! ¡Estoy afuera! ¡Hola! ¡Soy Iggy, chicas! ¡No lo puedo creer! Para mí, lo que le pasó a Iggy es un ejemplo de lucha por parte de ella, que ganó la batalla por todo lo que pasó. Iggy llegó la semana pasada, entre martes y miércoles. Miércoles estuvo comparendo, y el jueves empezó la escuela primaria. Empezó en primer ciclo con la señorita Natalia. Esto es un personaje divina, porque enseguida se enganchó con las maestras. A estudiar, a lo que le estaba enseñando. El viernes hizo tejido, unas manualidades con la seño. Y bueno, yo le tuve que pedir los datos para el registro. Y me dio nombre, apellido, número de documento, estatura, que estaba soltera y con apuro, que si venía con mascota no importa. Y un ejemplo de lo que la justicia no debe hacer: discriminarla, atacarla solamente por su condición sexual. Ante la justicia somos todos iguales. Quien te ama, te respeta, te valora, te alienta a crecer, superarte y siempre a ir por más. Y bueno, me dijo que justo el viernes cumplía años, pero que lo festejaban el lunes. Y el lunes a la tarde ya fue libertad, así que no pudimos saludarla. Pero nada, divina. Divina, es un personaje de verdad. Y aparte, encantadora, buenísima. Ahí escuchábamos a algunas chicas de la unidad 51 de Magdalena que estaban hablando del el caso de Iggy, que sabemos hace poquito se ha ido en libertad. Ella estuvo detenida desde el 16 de octubre hasta ahora, hace poquitos días de junio. Y después de estar en una unidad del conurbano, fue trasladada a Magdalena, donde conoció a estas chicas que dieron su testimonio para contar un poco. ¿Cómo fue conocerla dentro del penal? Por ahí una cuestión que se habló poco. Pero son varios meses que una pasa, ¿no? Detenida también, formando lazos y siendo también parte de ese grupo. Es un caso, la verdad, que ha trascendido mucho en los medios. Uh-huh. Recordemos que ella hace tiempo venía siendo hostigada por un grupo de hombres que la molestaba por ser lesbiana. Y en un momento esta patota quiso... La atacó. Sí, la atacó, fue un intento de violación. Bueno, y ante eso ella se defendió y uno de los agresores terminó muerto, por lo cual ella terminó detenida. Y desde entonces la Asamblea Lésbica Permanente, distintos movimientos dentro del movimiento de mujeres y de disidencia sexual han estado luchando por su liberación hasta que finalmente lo lograron. Sí, de hecho con eso digamos fue como una respuesta bien en lo concreto de que efectivamente la movilización, el compromiso social y salir a la calle digamos generó toda una presión social que hizo que también que por suerte hoy ya no esté más digamos en la cárcel. Bueno, y para hablar de este tema estamos en comunicación con la abogada Di, nos está escuchando, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Raquel, disculpame, sí. Raquel Hermida es tu nombre, disculpame que no te presenté. Raquel, en primer lugar te agradecemos por atendernos. No, al contrario. Antes de hablar con vos pasamos un audio de las compañeras de Iggy e incluso de ella y nos parece una gran victoria del movimiento de mujeres, del movimiento que con tanta fuerza se viene desarrollando y tanta fuerza hizo por su reclamo, pero queremos preguntarte cuál es la situación, cuál es el análisis que haces vos del proceso que se ha dado hasta ahora y cómo sigue, digamos, la causa y esta situación. Bueno, no, el proceso tiene muchos años de trabajo. Tiene muchos años de trabajo y muchos fundamentos jurídicos que se fueron logrando a través de los años que hicieron que pudiéramos lograr la excarcelación de una mujer, porque es importante tener en cuenta que a las mujeres se las criminalizaba y siempre las mandaban a prisión hasta el juicio oral. Escasamente algunas pocas tenían el beneficio de la prisión domiciliaria siempre y cuando tuvieran hijos de menores de 5 años. Incluso voy a decirte que hay personas con mujeres con graves cánceres terminales que no le otorgaban el derecho a esperar el juicio en libertad. La criminalización de las mujeres era muy grave. Por eso yo asumí la causa el 7 de febrero. Cuando asumo la causa veo que no hay nada en la causa, que no había una pericial psicológica, que no había una pericial psiquiátrica, que no estaba analizada la ropa que tenía Iggy en ese momento, que las testimoniales estaban tomadas mal porque no había repreguntas que duraban una carilla. O sea, con una causa realmente llena de vicios y fundamentalmente con una mala defensa que no había, digamos, apelado la prisión preventiva. ¿Qué significa? Había aceptado lisa y llanamente que ella estuviera presa hasta el juicio. Entonces, a través de los años, nosotros sentamos jurisprudencia en materia de género y, por ejemplo, en La Plata mismo, donde están ustedes, el Tribunal de Casación, Sala Sexta, el año pasado, tuvo el honor de absolver a Beatriz López y confirmar su absolución. Y en esa sentencia habla de lo que se llama la desigualdad entre el hombre y la mujer en la justicia, ¿no? Entonces, bueno, esa sentencia, sin duda alguna, ese antecedente, que yo tuve el honor de ser la abogada de Beatriz López, es uno de los precedentes que ayudó a Iggy desde el punto de vista jurídico a su libertad. Estamos hablando desde el punto de vista jurídico siempre. Así todo, otras causas anteriores, como la de Conina Fernández, como la causa de Zulma Abdala, y todo el tema que tiene que ver con el sistema patriarcal que nuestra justicia se daba, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta que uno cuando logra este tipo de cambios, fundamenta y puede hacer viable la liberación. Porque sí es cierto que fundamentalmente yo soy una militante, no soy una abogada de escritorio. Yo soy una militante que pidió socorro, que dijo, chicas, acompáñenme, hagamos la marcha. Todas en la puerta hicimos todas las marchas, todos los movimientos y logramos incluir la cara de Iggy como la más importante en el Ni Una Menos. Pero fundamentalmente hay que usar las dos vías. La una que es la legal, con fundamentos jurídicos, y la otra, que es lo que tiene que ver con el movimiento popular, que hoy en día se está definiendo claramente en contra de esto que es el femicidio, la violencia de género, el abuso sexual y la desigualdad del hombre y la mujer ante la justicia. Fundamentalmente, es importante destacar esto porque, por ejemplo, cuando yo sumo la causa el 7 de febrero, la familia a mí me pedía, pidamos la excarcelación. Me pedían también militantes que no conocían del derecho, me decían, pidamos la excarcelación. Yo dije, yo no voy a pedir una excarcelación ahora, porque me la van a denegar, porque no tenemos fundamentos en la causa para pedirlas. Entonces lo primero que se hizo fue una pericial psicológica para establecer que Iggy no era peligrosa ni para sí ni para terceros, para establecer que Iggy no mentía, que no fabulaba, que lo que decía tenía fundamentos. Paralelamente se criticó y se impugnó la pericial de la ropa. Asimismo, también se pidieron testimoniales, se pidió la pericial psiquiátrica, y cuando logramos tener todos los fundamentos jurídicos, se presentó la excarcelación extraordinaria. Yo presenté la excarcelación extraordinaria por un lado y paralelamente presenté la prisión domiciliaria. El primer pedido de excarcelación extraordinaria, o sea, esperar el juicio en libertad, no en su casa, la primera fue denegada por el juzgado de garantías, y las marchas estaban hechas. El juzgado de garantías no tuvo ganas de darlo. Claro. Entonces, convengamos, yo seguí insistiendo y a mi criterio individual, porque todo el mundo decía, bueno, vamos por la domiciliaria, yo dije, vamos a ir paralelamente por las dos. Vamos a pedir la domiciliaria, sí, en otro incidente, que es un expediente separado, pero vamos a seguirle pidiendo a la justicia y vamos a decirle por qué se le otorga la libertad hasta el juicio al carnicero, por qué se le otorga la libertad hasta el juicio al cirujano y no se le otorga a una mujer. A mí que me explique. Raquel, entonces fui a la Cámara y ahí tuvimos suerte. Y por suerte nos escucharon y puede esperar el juicio en libertad. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches. Malena te saluda. Yo te quería preguntar por el tema también de los agresores. Digamos, en los medios circuló mucho el nombre de Iggy, pero no tanto el de los agresores que hasta hoy, digamos, que no son conocidos. ¿En qué estado está esa situación? En relación a que, bueno, todo el tiempo en el caso se hacía hincapié en que Iggy estaba presa y sus agresores eran libres. Iggy está detenida con una calificación legal que se llama homicidio simple del artículo 79 de 8 a 25 años es la pena. Esa calificación legal no se puede modificar hasta el debate oral porque la verdad no podemos modificar un hecho real que es concreto, que es la muerte de Espósito. Nosotros en juicio oral probaremos claramente que fue en legítima defensa. La legítima defensa es una causal de justificación. No es que el hecho no ocurrió, el hecho ocurrió, pero el Estado no te va a perseguir porque considera, no te va a mandar presa porque considera que tuviste el derecho a defenderte. Esto es lo fundamental y esto es lo que logramos cambiar la legítima defensa en cuestiones de género con el caso que recién y el antecedente que recién te acabo de mencionar. En cuanto a los agresores, hoy son testigos en la causa y son dos. Y son testigos en la causa. Mucha gente me pregunta, pero doctora, ¿por qué no los denunció? Doctora, a ver, yo soy una antigua, vieja y experimentada penalista. Además soy especializada en la temática del abuso sexual. En nuestro país no existe ningún cómplice de un abuso sexual sin penetración detenido. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué voy a denunciarlos si me conviene tenerlos como testigo? El testigo tiene la obligación de declarar. A lo mejor si los imputan no tiene la obligación de declarar. Claro. Yo necesito llegar al debate con esos dos testigos. Hay una estrategia de la defensa, que muchas veces se me critica a mí, que no comparto la estrategia de la defensa. Sí, la verdad que no la comparto. A esta altura de mi vida no comparto la estrategia de la defensa, salvo con el imputado. Uh-huh. Y en este caso es con Iggy. Iggy sigue mi estrategia y la verdad en este momento sería absolutamente contrario a la causa y contrario a la absolución de Iggy, tratar de, simplemente por una mera publicidad, tratar de denunciar a estos dos personajes. Yo los quiero libres hasta que sigan cometiendo ilícitos para llegar a la causa con antecedentes. ¿Qué tal, Raquel? Santiago te saluda. Sí. De ahora en adelante, ¿cómo son los pasos a seguir? Quizás como estos pasos más burocráticos, ¿no? Que se vienen ahora por delante. Bueno, yo te diría que lo que viene es un trabajo judicial importante que continúa como hasta el momento llevándose a cabo, porque de hecho convengamos que sin ese trabajo judicial, o sea, yo siempre les explico a las chicas, muchachas, hay que hacer las dos cosas, vamos a hacer la marcha y sigamos trabajando jurídicamente, porque si no, con la marcha sola no sale nadie y con lo jurídico solo tampoco. Entonces, trabajemos conjuntamente y en equipo. En el caso de Aigui, ahora lo que nos falta es seguir trabajando en la causa, seguir tomando testimoniales. Todavía nos falta testificar a todos los policías que estuvieron esa noche y que le dijeron que no era merecedora de una violación, más o menos, traducido, y se rieron de ella. Falta todavía que declare quién hizo mal la pericial de la ropa, falta terminar la pericial psiquiátrica, y una vez que terminemos absolutamente todo eso, se va a elevar la causa a juicio. Cuando se eleve la causa a juicio, con todos los elementos probatorios importantes, cuando se eleve la causa a juicio, habrá un sorteo y nos dirán qué tribunal va a llevar a cabo el debate oral. Mucha gente me pregunta, ¿pero por qué no hacemos ya el debate oral? No, porque necesito pruebas, necesito la absolución. Y si total, Iggy en este momento está libre. Entonces Iggy no tiene un perjuicio, está libre. Entonces esperemos el juicio con la tranquilidad que se merece y juntemos todas las pruebas necesarias para festejar la absolución de Iggy. O sea, esto queda claro, ¿no? Yo necesito la absolución. Lo único que hemos logrado hasta ahora, a pesar de que sea un logro y que haya cambiado la jurisprudencia y demás, lo que hemos logrado es que haya esperado una mujer, una lesbiana que se defendió de una violación correctiva, una lesbiana haya logrado esperar el juicio en libertad. Nada más. Ahora nos falta el debate donde probaremos y absolveremos. Por ejemplo, hoy me decía un medio, me decía, bueno, habrá sido el día más feliz de tu vida el lunes. Y yo le dije, no, el lunes no fue el día más feliz de mi vida. Los días más felices de mi vida es cuando logro la absolución de una mujer en tribunales, en un juicio, porque la absolución es la que dice que es inocente. Entonces todavía no puedo sentirme tan feliz. Tengo que ser lo suficientemente fría, calculadora y profesional para saber que todavía me falta un largo camino y que lo tengo que seguir. Y que es importante, ¿no? Porque yo quiero que festejemos todos, como esta resolución, festejemos la absolución de Iggy. Y ahí sí va a ser una batalla ganada. Por ahora lo único que logramos es que por primera vez, y no es poco, ¿no?, que por primera vez una mujer espere el juicio en su casa. Raquel, te queremos hacer una última pregunta. ¿Cómo no? Y es, ¿cómo está ahí? Porque después de todo este tiempo sentimos que la conocemos un poco más, hemos leído, hemos compartido, hemos hecho diferentes actividades para hacer presión para que esté en libertad y para que se conozca su historia. Simplemente queremos saber cómo está. Vos has tenido trato y hablas, entiendo, de forma cotidiana con ella. ¿Qué nos podés decir? Bueno, y es una buena chica que no se va a escapar a ningún lado porque tiene solamente una bicicleta vieja y que tampoco va a entorpecer la justicia porque solamente cuenta con el título primario. Es una deportista, es como si vos entrevistaras a un deportista, ¿no? Es una persona que dedica su vida a lo que tiene que ver con la belleza de tu jardín y lo que tiene que ver también con el deporte, ¿no? Es una mujer que se dedica a todo lo que tiene que ver con la destreza física y con el desarrollo de sus manos, o sea que tampoco va a entorpecer ningún proceso. Yo la quiero ya, porque fueron muchas veces, imagínate que yo tenía que verla más que todo el mundo, claro, porque la familia podía ir al destacamento una vez cada 15 días, y yo entonces aprovechaba, iba dos veces por semana a verla, y pasábamos tanto yo como la doctora Zain largas horas de pie para escucharla, porque era un lugar muy inhóspito, donde estábamos de pie escuchándola largas horas, Y bueno, lo importante fue quererla, aprender a quererla, conocerla. Y es una mujer querible. Una mujer querible que en este momento, debido a las amenazas, está pasando un momento difícil. O sea, está pasando un momento difícil. Porque en algún... A mí me lo dicen todas las chicas que están detenidas. En algún lugar, las que están detenidas por violencia de género, las que están detenidas por delitos, de haberse defendido de delitos, siempre comentan esto. Yo estaba segura en la cárcel. Yo, si bien no podía salir, nadie podía entrar a pegarme. Y un poco lo que está temiendo ahora ahí es eso, que lleguen porque en la cárcel no iban a entrar, pero acá pueden entrar. Entonces ella está con miedo de las amenazas a su familia. Y bueno, es una situación difícil. Aparte, desde el punto de vista psicológico, ella padece un trastorno de estrés postraumático compatible con el abuso sexual vivido. No vivió una violación porque se defendió de esa penetración o violación correctiva que pretendía modificarle su identidad sexual, sino lo que ella vivió fue un abuso sexual del artículo 119, o sea, fue manoseada, fue golpeada salvajemente, le pegaron una patada ginecológicamente hablando, o sea, fue muy duro lo que ella vivió. Lo que ella vivió le trajo un trastorno muy importante, que por lo cual seguramente la semana que viene va a ser visitada por uno de nuestros psiquiatras, que es el... Nosotros pertenecemos a la red de contención, que es un equipo interdisciplinario de profesionales, para que a lo mejor le dé algo para dormir, para tranquilizarla, porque es una cosa muy seria lo que ella padeció. Y luego la cárcel, ¿no? Que es un horror. Disculpame, Raquel, que te habíamos dicho que era la última, pero bueno, esta es como una anexa de la última. Frente a estas amenazas que estabas mencionando recién, digamos, ¿qué accionar se puede llevar adelante? Digamos, un poco más para justamente resguardar la integridad de Igri. Bueno, a ver, la integridad de Igri está resguardada. Ella en este momento está en un lugar seguro. Está bastante lejos y en un lugar seguro. Igri está resguardada. La problemática se presenta en su familia, que está más cerca de los agresores. Por lo cual se le pidió a su familia que haga las denuncias pertinentes en la comisaría y que pida el botón de pánico. ¿Por qué lo tiene que hacer en la comisaría? Personalmente, porque es así el procedimiento. Una vez que lo hagan, yo me ocupo en fiscalía, ¿no?, de adjuntarlo a la causa para que el mismo fiscal se ponga en conocimiento de eso. En realidad, la familia tuvo miedo, así que en el día de hoy hasta se derivó una colega de mi estudio, que además pertenece al MST, que es quien me convoca a esta causa, ¿no? Vilma Ripoll, exactamente, fue quien me llamó. Después me llamó la gente de Mumalá, que es de perteneciente a Victoria Donda, Libres del Sur, ¿no? Que siguen a Victoria Donda. Y entonces, bueno, me fueron llamando, yo que estoy muy acostumbrada a trabajar con ellas, que soy muy amiga de ellas, tanto del grupo de Mumalá como el de Juntas a la Izquierda. Esta chica, que es abogada y que es socia mía, Catalina Coles, va a personalmente ir a la comisaría para acompañar a la familia y de alguna manera movilizarla, porque lo que es importante es que el miedo no te puede paralizar, el miedo te tiene que hacer activar. Y si nos quedamos con el miedo y nos quedamos quejándonos del procedimiento, podemos estar en riesgo. Por eso Catalina se va a ocupar de esta temática. Raquel, ha sido muy clara. Seguramente estemos hablando nuevamente en función de cómo se vayan desarrollando, digamos, la causa judicial y lo que vos explicaste. Te agradecemos mucho por la comunicación y te pedimos que le mandes un fuerte abrazo y fuerza ahí para seguir el proceso que falta. Muchísimas gracias a ustedes, han sido muy atentos, muy muy amables. Y sí, por supuesto que le voy a dar un gran abrazo en nombre de ustedes dos. Muchas gracias. Adiós, adiós. Bueno, ahí le escuchamos a Raquel, la verdad, muchísima, a Raquel Hermida, ¿no? La abogada ahí, muchísima claridad a la hora de expresarse. Quizás le hacemos una pregunta y no respondía como tres, ¿no? Como, sí. Y bueno, varias puntas interesantes, digamos, para seguir pensando en relación a este caso y al de tantos otros y la semejanza también que hay en eso también. Baldosa Floja. En cada rincón de la ciudad. -20 de la noche, antes de ingresar a la entrevista y a presentar el tema que teníamos planeado, vamos a dar las vías de comunicación. En Facebook somos Baldosa Floja, si no nos puedes escuchar también por nuestra página de radionauta.com.ar o podés ver la fantástica historia que acaba de subir Florencia a nuestro Instagram, que es floja.baldosa. Me han llegado felicitaciones por las historias de Instagram, ¿eh? Que yo no le caso mucho a la onda, pero la verdad que evidentemente venimos trabajando bien. Bueno, como anunciamos en un inicio, vamos a estar hablando en segundos con el secretario general de la JB, de Asociación de Judiciales Bonaerenses, con Santiago Paleta Fontela, en un contexto en el cual la provincia está muy tensionada, porque no solamente los judiciales vienen en lucha, sino los docentes y los médicos, y poco sale en los grandes medios, poco se debate, pareciera que la gestión de Vidal es brillante, y no es así. Hay una fuerte presión por parte de los principales sindicatos para que otorgue incrementos salariales como corresponde, por encima de la inflación, y que garantice los derechos de los trabajadores. Así que para hablar de este tema, estamos en comunicación con Santiago Paleta Fontela. Santiago, ¿nos escuchás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? Muy buenas noches. Bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a usted por comunicarse. Queríamos que nos cuentes cómo viene la lucha de los judiciales, cómo les ha ido en el paro, cómo viene la negociación respecto a la paritaria y los reclamos en general. ¿Cómo no? Si tenés unos minutos, te hago un reconto. dale. Bastante lineal de cómo venimos. La verdad que venimos complicados por una postura negadora, cínica, sorda y muda por parte del gobierno provincial. ¿A qué me quiero referir con esto? Concretamente, voy a tratar de ser lo más sintético posible, allá en el mes de diciembre del año pasado, donde luego de 12 meses de paritaria, una cosa insólita pero real, pudimos cerrar un acuerdo paritario para el 2016, en la misma quedó plasmada en el acta una fecha de reunión para comenzar a discutir en la mesa técnica, la misma era para el 10 de marzo, uh-huh. Así que próximo a la fecha había una expectativa, los compañeros y las compañeras judiciales, lógicamente, para ver cuál era el camino a transitar, y bueno, esto de que nunca habíamos tenido una fecha certera para poder discutir, con lo cual algunos entendíamos que, bueno, que era un accidente. Bueno, la verdad es que el día anterior a ello nos mandan el facsimil a nuestra organización, donde ratifican la convocatoria para el día posterior, y a los 15 minutos, absurdamente, insólitamente, se comunican con el secretario general de la provincia, Pablo Adamovich, y le transmiten que la misma quedaba suspendida en virtud de que el salón de acuerdo paritario de la calle 56 se había inundado. Uh-huh. Ante lo cual nosotros, lógicamente, le ofrecimos nuestra sede provincial, o sobre efecto la sede nacional, en Rincón 74, en CABA, en la Federación Judicial Argentina, esperando la respuesta lógica que sucedió, que fue una negativa rotunda. A partir de allí, un silencio sepulcral por parte del Poder Ejecutivo, y bueno, comenzó un plan de lucha que se fue acrecentando, y en el mes de mayo, a principios del mes de mayo, tuvimos la primera reunión, transcurrido 2 meses, en la cual el gobierno ratifica lo que había esbozado en diciembre, que es un 18% de 4 cuotas, que es lo que lamentablemente acordaron con la burocracia sindical de siempre, aquellos que realmente no dan respuesta a las necesidades de sus compañeros, de sus afiliados, me refiero al PCN, Fregeva y compañía. Uh-huh. La misma fue rechazada en la mesa paritaria, ratificada ese rechazo enérgico por las 19 asambleas departamentales. A posteriori de ello, hubo una nueva reunión en la cual vuelven a manifestar ese 18%, o en su defecto esbozan un adelanto del 10% cuenta de la paritaria y en un futuro vuelvan a discutir. La misma no tuvo el éxito que el gobierno esperaba, lógicamente, y eso produjo una demostración más de lo que es este gobierno, en la cual manifiesta a través de los grandes medios masivos de comunicación afines, en la cual son los paladines del diálogo, de la conciliación y de respeto a los derechos de los laburantes, e emiten un decreto uh-huh. en la cual otorgan un 10% de adelanto para los trabajadores y trabajadoras judiciales retroactivo al mes de marzo. Eso la verdad que produjo una reacción para nosotros esperada. Esto es un ofuscamiento importante, una movilización muy masiva que se dio aquí en la capital de la provincia y una consecuente llamada paritaria para ver si se podía destrabar la situación. Lo peor es lo que nos encontramos el día martes, ¿verdad? En la cual el gobierno provincial ofrece en términos globales una recomposición de haberes del 20% en tres etapas con la cláusula gatillo, pero que escondía algo oscuro y tenebroso y es sumamente perjudicial para los judiciales, que tiene que ver con que la misma comenzaba a partir de marzo, conforme así lo habían adelantado por este decreto que te mencionaba. Santiago, pero cuando te dicen cláusulas gatillo de 20%, ya la inflación analizada está por encima del 20%. ¿Qué gatillo con qué? Porque si ya te ofrecen un gatillo, pero ya te dicen, te dan un aumento que está por debajo de la inflación calculada. ¿Cómo funciona eso? Pero por supuesto, es sumamente engañoso. Por dos cuestiones. Por un lado, en lo que atañe a nosotros, en concreto, la propuesta es inferior a la anterior. O sea, es inferior al 18%. ¿Y por qué? Porque en definitiva se comen de nuestro salario dos meses, ni más ni menos, enero y febrero. Con lo cual significa, en términos de bolsillito, ni más ni menos que un 9%. Claro. Y segundo, que es engañosa, pero es engañosa, es cínica y es perversa, ¿verdad? Esto de la cláusula gatillo. ¿Quién lleva las negociaciones por parte del gobierno? ¿Cómo? ¿Quién lleva las negociaciones, digamos? ¿Quién es el que hace las propuestas y da la cara? Porque hay que bancar esto, digamos, indefendible. No, son segundas y terceras líneas. Claro. De tanto de trabajo como justicia y economía. La verdad que es un destrato para con los trabajadores del Poder Judicial, nunca visto. Ya te digo, el año anterior 12 meses de paritaria, no que vamos del año 6 meses, con esta excusa absurda que mencionaba con anterioridad, y la verdad no escapan de su lógica, ¿no? Donde es un gobierno que responde a una minoría del conjunto del pueblo, eso lo tienen muy claro, lo hacen saber, y si no, un ejemplo muy claro de ello es lo que han intentado hacer con los compañeros y las compañeras laburantes de ARBA, ¿no? Donde hay un derecho adquirido que tiene que ver con la bonificación por recaudación, una bonificación que los compañeros cobran uh-huh. de manera trimestral, y este gobierno osó condicionar la misma a través de presentismo, sinónimo de productividad. La verdad que es vergonzoso, y finalmente, producto de la acción de esos compañeros, retrotrajeron esa acción. Estamos en un escenario bastante complejo que requiere, a nuestro entender, y así lo hemos manifestado y de hecho hemos llevado adelante un proceso unitario, ¿no?, de clase. Digo, me parece que tiene que haber solidaridad política para entender esta realidad, que es una realidad que atraviesa el conjunto de la clase laburante, no es propia de un sector determinado, donde día tras día, mes tras mes, con el si pasa, pasa, van avasallando derechos adquiridos que ha costado luchas, ¿verdad? Así que en ese sentido creo que tenemos que tener la amplitud necesaria para entender esta realidad, hacer los esfuerzos necesarios y generar acciones unitarias para demostrarle al gobierno que hay una realidad que dista mucho de esta imagen que quieren vender a la sociedad a través de sus medios corporativos, ¿verdad? Santiago, la verdad que es preocupante y las propuestas que le han hecho es una peor que la otra y sin duda le molestan los sindicatos a este gobierno. Te agradecemos mucho por la comunicación y te dejamos, si querés, cerrar la entrevista y desde ya que tenés el micrófono abierto en este programa para cuando quieras contar cómo viene la lucha de los judiciales o también cuando quieran contar alguna actividad o alguna iniciativa que llevan adelante desde el sindicato. Dale. Sí, no, básicamente transmitirle a conjunto de las compañeras y las compañeras, independientemente de nuestro sector, la necesidad imperiosa de entender el grado de cinismo, de perversidad con que se conduce el gobierno día tras día, ¿verdad? Nosotros en ese sentido hemos lanzado una campaña departamental que bueno, terminó siendo provincial, en la cual manifestamos y la plasmamos a través de un hermoso afiche en la cual decimos: Vidal, no mientas más. Ese 10% por decreto autoritario e ilegal significa 1.100 mangos para las trabajadoras y trabajadores, y está la figura de ella con una nariz muy hermosa. Y la verdad es que la vimos. Pinocha ha tenido un efecto, y bueno, se trata de eso, de entender, dejar de lado algunas necesidades, dejar de mirar el ombligo de cada uno y entender que la cuestión es una cuestión básicamente colectiva. Les agradezco el espacio y a disposición. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo grande. Hablamos con Santiago Paleta Fontela, él es secretario general de la AJB de la Ciudad de La Plata. Con la conducción de Leandro Amorim. Si yo te digo martes 13, ¿en qué pensás? Pienso en un gato negro que tira mala suerte. Como incertidumbre, pero bueno, uno lo enfrenta. No, no haría ningún gasto extra, no me cuidaría en eso, no haría trámite, ningún tipo de trámite. Precaución. Si me decís martes 13, para mí es un día de esos que te salen todo mal, que pensás que no se va a terminar nunca y que la racha no va a cambiar. Me genera, ante todo, respeto. No suelo creer en esos días, pero me genera mucho respeto y me hace pensar en gente vinculada a la mala suerte. Por ejemplo, un expresidente que no se hacía nombrar. Martes 13, ¿qué te genera? No me genera nada porque soy cero supersticiosa. Encerrarme en casa y no moverme por miedo a la yeta que puede significar ese día y todos sus componentes. Tengo cierto reparo los martes 13. Me levanto temprano, desayuno bien, por las dudas. Trato de esquivar el día, no hacer nada demasiado productivo. Lo tomo como un feriado casi. De la noche. Quiero contarles que hay gatos negros en el Olga Vázquez que quedaron de una actividad particular en la cual se usaron escaleras, gatos negros, símbolos del martes 13. Ahí escuchábamos también personas contando qué significa el martes 13 para ellos. Me parece que no es tan así como un feriado, pero bueno, hay gente que se lo toma para peor, que le afecta en su vida cotidiana. Sí, y hay gente que también se pone a bailar. Recién tendríamos que haber hecho una historia en Instagram con un personaje del otro lado del vidrio que estaba haciendo un baile muy particular. Pero sí, bueno. Esa es la magia de la radio, que no lo pueden ver. Si fuera televisión, no sé si la gente nos escucharía. Pero bueno, martes 13 pasado se lanzó el Frente Vamos, aquí en la Ciudad de La Plata, en Plaza Moreno, bueno, Patria Grande, Movimiento Justicia y Libertad, Unión del Pueblo, Izquierda Popular. Bueno, de cara a las elecciones legislativas, así que A Moretti, ¿qué nos puedes contar? Vamos a hacer una entrevista en piso con... Vamos creando Ciudad con Nueva. Con el referente de Patria Grande, Leandro Moretti, aquí en el piso de Baldosa Floja. Vamos creando Ciudad Nueva, quedó el nombre. Exacto. Me gustó ese que decía que el martes 13 se lo tomaba como un feriado. Yo les cuento que, bueno, fui a la actividad que era el lanzamiento del Frente Local, obviamente, y fui con mucho cuidado. No fui en auto, salí con mucho tiempo. Yo les voy a contar que a la mañana fui a buscar una encomienda, y de todas las veces que me mandaron siempre estuvo la encomienda, esta vez fui y no estaba, y dije, yo la verdad que no le doy mucha bola a estos tipos de supersticiones, pero dije, mira... Al final estaba en no yo estaba empresa, ¿no? Un poco preocupado que me pase algo que no pueda llegar. Yo vi algunas notas en distintos medios platenses que directamente, digamos, ponían una cosa como una plataforma se lanzó un martes 13, o sea, haciendo de ya directamente te llamaba la atención para leerlo. Ah, muy bueno, no lo vi ese titular. Después te lo vemos. Pásamelo. Bueno, nos lanzamos, sí, aprovechamos el martes 13, aprovechamos que era un día antes del cierre de los frentes electorales, que ya tenemos el acuerdo construido. Y bueno, empezamos a caminar esta nueva experiencia con conocidos, con amigos, con organizaciones que venimos trabajando, que algunas son parte del acuerdo provincial, otras no. Y tuvo una buena repercusión. Me parece que fue original, ¿no? La campaña de No te cases ni te embarques. Vimos muchas capturas de pantalla muy graciosas con gente preguntando qué pasa en Plaza Moreno, ¿viste? Sí. ¿En serio? Sí, una chica que pensó que había una convención de pintores porque había muchas escaleras también. Es que lo veías de afuera y parecía eso. Mirá. Aparte, creo que se generó también un buen clima de intriga, ¿no? Sí, se generó un poco de intriga. Bueno, eran unos días medios copados por las campañas políticas, pero mucha gente me preguntó, ah, somos nosotros. Una compañera me dijo, ¿sabes qué es eso? Somos nosotros, qué bueno. Y había funcionado demasiado bien el misterio. Sí, sí, sí. Todavía quedan algunos pasacalles. Y lo de Sarlanga, que es genial, que bueno, es el actor que hizo un monólogo en la introducción, que bueno, me hizo reír mucho. Yo una vez lo fui a ver a Sarlanga al teatro. Uh-huh. Es profesor de teatro de Licha, Sarlanga. De Licha. Ya le vamos económico. A preguntar a Licha. Y una vez lo fui a ver a Licha y estaba Sarlanga y me hizo subir al escenario. Y me dio vos? Mucha vergüenza, sí, sí, sí. Me preguntó ¿y qué te hizo hacer? Me deliró de la misma manera que el otro día, pero yo no estaba preparado para que me diga eso, que me pregunte sobre las esta propuestas. Esta vez no te hizo subir. Subiste vos después. Claro, tranqui, subí yo después. Bueno, así que nos lanzamos con cierta novedad, con esta fecha martes 13, y con un frente interesante, con muchos grupos, con mucha potencia, con mucha capacidad de complementar trabajos, porque bueno, Patria Grande, digamos que es la fuerza en la cual milito, que tiene más desarrollo universitario, por supuesto que tiene desarrollo territorial, pero más incipiente, pero se ha incorporado Justicia y Libertad, que me animo a decir que es la organización territorial más grande de la Ciudad de La Plata, tiene presencia en más de 40 barrios, uh-huh. Que tiene bachilleratos, comedores, cooperativas, tiene diferentes trabajos con mucha historia, mucho desarrollo. La Unión del Pueblo, que hace tiempo que también viene trabajando, que tiene mucho trabajo con arquitectos, trabajos barriales, trabajo en la universidad. El Movimiento de la Dignidad, que también tiene trabajo barrial a través de su instrumento Izquierda Popular, que también integra a... Estoy diciendo muchas siglas, ¿no? Integra a los quinteros de la Unión, bueno, de Trabajadores de la Tierra. Bueno, pero al menos la decís completa y no decís la... Sí, podrías decir la sigla MP, nomás. LD, claro. Bueno, IP. Muchas siglas, muchos grupos y estamos entusiasmados. Pero bueno, recién empieza todo. Todavía quedan por definirse las candidaturas, qué va a pasar a nivel provincial. Yo quiero que comentes la reacción de la gente que iba caminando por Plaza Moreno y de repente veía esa situación. Mucha gente se acercaba y no sabía a quién preguntarle porque no había algo que te identifique, ¿no? No había. Había militantes, pero también había gente que se quedaba parada mirando a ver qué pasaba. ¿Quién le podía dar una explicación? Y hasta que ubicaba alguno que era el que ponía sonido, que ponía música, decía, bueno, esta es parte de esta organización media loca. Y sí, al micrófono fue bastante gente a preguntar. ¿Ah, sí? Sí. Pero estuvo linda, me parece que estuvo bastante linda, muy pintoresca y tuvo buenas repercusiones. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 17 de junio, desde las 9 de la noche, Fogón y Baile Latinoamericano. Participan Yoli Campos, Pato Molina, Toby Villa y La Típica del Cosmos, Punto P y La Gualichera. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. El Museo Itinerante del Papel y la Biblioteca Héctor Germán Westergel, con su galponcito de los cuentos, invita a niñas y a niños de todas las edades al taller Alas de Papel. Un taller de papel reciclado y artesanías en papel para jugar, pintar y crear. Jornada Alas de Papel. El sábado 17 de junio, de 14 a 17 horas, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Calle 60, número 772. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Llegando a las 9 y 10 de la noche y la verdad que tenemos suerte de que no haya salido al aire la conversación que estábamos teniendo acá previamente a ahora, ¿no? Es que extrañamos a Juana. Él era para hablar con Juana, ¿no? De conversación, sí. Pero bueno. Lo guardamos para la próxima con Juana. Sí, le vamos a pedir que haga una columna sobre pañales para adultos, porque me parece un buen tema para su columna. Vale, te veo con hambre. Sí. ¿Qué te comerías ahora? ¿Qué, digamos, decís, bueno, un plato para cenar ahora? Que me traigan, ponele así acá. Y ahora, no, un asado, no sé. ¿No te comerías? Pero unos... yo estoy pensando que me estás preguntando por la comida de Olga, así que sí, te lo voy a decir. Hoy hay canelones. De verdura. 80 pesos la porción. Canelones de verdura. Uh-huh. Tentador. Sí, yo hace mucho no como en el Olga, pero la última vez pedí una lasaña. Y hacen muy buenas pastas. Así que voy a probar los canelones porque me parece una buena comida para el invierno. Sí, yo no me acuerdo si los probé, pero todo lo que comí acá, excelente. Sí, como que es verdad. Nunca nadie dijo, che, esta comida no está buena en el Olga, porque es muy elaborada la comida. Sí. Como que son platos bien de que en serio no lo haces en tu casa. Bueno, y ahora nos está acompañando acá en el estudio Josefina Singolani con... su momento de... ¿Rock? No, no necesariamente rock. Es de rock, podemos decir. Buenas noches primero a los compañeros acá en la mesa redonda. Sí, es de rock. Ha habido tensiones en algún momento que dejamos el rock por algunas columnas y hemos hablado otras cosas, pero bueno, principalmente creo que hablamos de rock. Perfecto. Con el debate que eso conlleva también, ¿no? Han habido serias discusiones respecto al indie. Claro. Sí, hoy escuché algo mal de las pastillas del abuelo que me dolió en lo profundo de mi corazón. Bien, bien. Porque yo estaba bajo la lluvia ese día. ¿En serio? Viéndolos y me quedé a vergüenzones también. Por eso. Pasa que las pastillas del abuelo no les parece una banda muy para escuchar a los 14 años, ponele. Ay. No. Igual. O sea. Entiendo por dónde va el. Ese discurso, porque es verdad que hay una edad particular. Hay una edad de no te va a gustar y las pastillas del abuelo y bueno, y tal vez la ve la puerca, pero después llega un momento en que eso lo superás y bueno, y te pones a escuchar otra cosa. Te estás metiendo con una de mis bandas favoritas como es la ve la puerca, así que wow. Sí, quiero decirte igual que yo estoy últimamente escuchando mucho No Te Va a Gustar, mucho La Vela Puerca y mucho Las Pastillas del Abuelo, pero tal vez significa que cumplí 30 y quiero volver a tener 14, que es muy probable, sobre todo los fines de semana, dejar olvidarse. Es una buena pregunta. 30. ¿Qué música escucharías si rebobinaras 15 años en tu vida? Yo creo que estaría escuchando La Oreja de Van Gogh, con él. A ver, 15. O Shakira. Yo voy a confesar que empecé a escuchar música medio de grande. O sea, tipo, 14. Pero eso es grande, la gente escucha música joven, antes. Yo estaría escuchando a María Elena Walsh. Pero digamos... Sí, este es el problema de las diferencias generacionales. No, muy fuerte. Claro. Bueno, yo les cuento que para la columna de hoy me puse un poco nostálgica. En realidad voy a confesar que soy una persona nostálgica, entonces no me cuesta tanto. Pero fue especialmente nostálgica esta semana porque decidí para el día de hoy que podamos conversar un poco acerca de Guasones, que fue la primer banda a la que yo fui a ver acá en la ciudad de La Plata cuando tenía 14 años. Uh-huh. Acompañada. ¿Dónde tocó? En el Teatro Bar, que sigue estando en el mismo lugar, por suerte todavía. Las referencias geográficas son las mismas. Pero quiero decirles que fui acompañada con tres amigos, compañeros del Colegio Nacional y con mi papá que nos acompañó. Así que le mando un beso a mi papá Walter, que capaz que nos está escuchando, también a mi mamá, fiel oyente del programa. Uh-huh. Así que, bueno, me puse a recordar un poco aquellos primeros tiempos de la banda y me parecía que estaba importante hablar un poquito hoy sobre ellos, sobre todo porque los muchachos largaron hace unos días atrás lo que es su octavo disco de estudio, que se titula Hasta el Final, y que fue grabado en el estudio del Abasto Monsterland, donde graban muchas bandas, algunas que han venido acá. Uh-huh. La banda que escuchábamos de Cortina, Che Payaso, también grabó su último disco allí. Es un estudio de donde siempre digo que juegan las primeras ligas, ¿no? Uh-huh. Las ligas mayores. Como decía, esta fue el octavo disco de la banda, que nace justamente aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata, por el año 1992. Sin embargo, tuvo que esperar unos cuantos años para grabar su primer disco, que fue, si no me equivoco, en el 2001. En el 2002 empezaron a hacerse un poco más conocidos y el disco que los llevó a la gloria se llamó Toro Rojo y fue en el año 2005. Quería contar un poquito algo sobre este disco antes de pasar a la historia de la banda y algunas otras cuestiones. Principalmente decir que es un disco que me pareció excelente. Creo que Guasones en un momento había empezado o fue muy criticado por empezar a hacer algunas canciones que tenían que ver más con una cuestión más pop, más comercial, así uh-huh. fue tildada. Y este disco me parece que los trae bastante renovados. Hay rock and roll puro, podemos llamarlo. Hay también, suenan también canciones que pueden pensarse dentro del género del folk o del country. Uh-huh. Y tiene un estilo que podemos llamarlo de rock más americano, que ya ellos habían iniciado, a tocar o a componer en esta línea desde el disco que se llamó Locales Calientes en el año 2014, cuando contratan como productor artístico a Jimmy Reap, legendario productor americano y mítico guitarrista de Mick Jagger, y ahí se puede ver estas potencias de las guitarras más americanas. En este disco que acaban de presentar hace dos fines de semana acá en el Club Atenas de la ciudad, agotando entradas con muchos días de anticipación, y ya venían de presentarlo en dos fechas también en Ciudad de Buenos Aires. Eligieron como productor al músico que de todos conocemos, Coti Sorokin. Lo ubicamos. Coti es un músico y compositor muy reconocido a partir de, tal vez, de que largue su carrera solista en el año 2001, pero durante todos los 90 trabajó componiendo y asesorando a muchas bandas, como por ejemplo a Andrés Calamaro, a Diego Torres, a Ismael Serrano, a Julieta Venegas. Era una de esas personas que componen para bandas, pero sin embargo no se las conoce. Cuando largó Coti su carrera solista y tal vez hizo un poquito más, más conocido. Y hoy trabaja como productor artístico y fue una de las personas con mayor influencia en lo que decía que tiene que ver con estas guitarras más de estilo americano. Y más que nada creo que también estuvo asesorando ahí a los muchachos en las letras y en la intencionalidad de algunas canciones. Varios de esos 12 temas que componen el disco creo que tienen una narrativa que lleva la impronta de Coti, también así la impronta de Guasones, que tiene que ver con una narrativa más nostálgica, más cancionera, lo que se conoce como un rock más cancionero, con canciones muy anecdóticas, siempre son líricas que nos llevan a poder identificar un momento concreto, una experiencia concreta, una situación. Y además quiero destacar que en este disco aparece nuevamente la figura de Facundo Soto, cantante y líder de la banda desde sus comienzos, pero con un fraseo y una voz un tanto más trabajada. Creo que la voz no es tan áspera o agresiva como la que nos tenía acostumbrado Facundo, sino que aparece una voz más suave y un poco más, más trabajada, transmitiendo tal vez esa dulzura, esa nostalgia o esa sinceridad tan propia de Coti en sus canciones, digamos, en sus propias composiciones, pero también en el trabajo que tiene con otras bandas. Quería destacar una de las canciones con el que hicieron el lanzamiento del disco, que se llama Canción para un amigo, que es un rock pausado y agridulce, así por lo menos lo definió la prensa. También dijo que este tema derrama melancolía y que de la mano de Coti tiene este toque bien americano con un buen trabajo de guitarras. Perdón, ¿cómo es? ¿Pausado y agridulce? Un rock pausado y agridulce, así lo dijo la prensa en varios portales. ¿Qué lectura podemos hacer de pausado y agridulce? Es un rock que podemos decir, no es un rock clásico en el que uno podría, por decirlo, expresarlo en el cuerpo más bailado o más pogueado, sino que tiene que ver con un rock más rítmico, más marcada la pausa. Y a la vez con esas historias, vieron que todos somos protagonistas o tenemos esas historias agridulces, ¿no? Por llamarlo. Me parece que Canción para un amigo tiene o recorre momentos que por momentos genera, habla de la amistad, de la hermandad, del sentimiento de alguien que uno está, con el que uno cuenta, y por momentos también nos transmite como esa tristeza o esa falta de ese alguien que se aleja, que se va. No queda claro para quién es bien la canción. Por momentos parece que realmente habla de un amigo, por momentos parece que está hablando de un padre o hasta de un hermano. No queda claro tampoco si es para una persona que está, que falleció, que vive lejos y demás, pero sí creo que tiene la intencionalidad bien clara de dejarnos con esa sensación, como bien la prensa ha destacado, agridulce. Quería contar también un poquito de la historia de la banda. Como ya dije, la banda se conforma en 1992, donde Facundo Soto y José Tedesco se dice que se conocen en una comisaría tras una razzia en un bar muy conocido de la ciudad, de la calle 6, 43 y 44, donde funciona otro bar, pero allí también funcionaba un bar más vinculado al mundo de rock de la ciudad. Perdón, esa es la vuelta de mi casa, eso. Bueno, hoy creo que está Lord ahí, ¿no? Claro. Un boliche llamado Lord, al cual nunca he ido. Yo tampoco. Pero ahí funcionaba otro bar, en donde parece que una noche de rock and roll y alcohol cayó la cana, terminaron todos en cana, y ahí se conocen Facundo y José y deciden juntarse y comenzar a tocar. El primer nombre que le ponen a la banda es Nina's Roll, en homenaje a la tía abuela de Facundo Soto, que se llamaba Nina. Pobre mujer, no sabemos bien por qué, andás a saber lo que le hacían. Pero así se llamaba la banda anterior, hasta que luego conforman Guasones. Podemos decir que es una de las bandas que tienen un peso fuerte en la escena del rock. Y acá yo quería comentar o hablar un poquito de la cuestión de la relación entre Guasones y la prensa. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque es una banda que tiene 25 años de trayectoria en la ciudad y sin embargo en la prensa local principalmente es una banda que si bien en su momento fue muy reconocida, en los últimos años fue muy bastardeada. Claro. Podemos uh-huh. pensar la difusión y el apoyo que se le ha dado a otras bandas como a El Mató, por ejemplo. Uh-huh. Y el poco lugar o el nulo lugar que le han dado algunos diarios de rock y revistas de rock platense y radios de rock platense a los Guasones. Supuestamente, o por lo que es mi hipótesis, me parece que tiene que ver este ninguneo que han sufrido cuando ellos empiezan a trabajar con pop art y abandonan, entre comillas, el camino de la independencia. Hasta ese momento Guasones era referenciada como una banda independiente, militante de la independencia y del under de la ciudad. Cuando empiezan a trabajar con pop art es cuando la banda se convierte en una banda de rock masivo y en ese momento empieza a recibir fuertes críticas por ser comercial, por ser pop. Muchas personas que por ahí, sin ser de La Plata, ¿no? Porque también una banda con alcance nacional, lo conocemos más de haberlo visto en MTV o en Match Music o un canal así que por enterarnos más por el palo independiente como por ahí El Mató. Sí, ni hablar. Yo, de hecho, estos días, preparando esta columna, empecé a revisar un poco algunas fuentes que tengo de prensa local y también de prensa externa, digamos, de la mirada externa, que en general viene de la prensa de capital, de la capital hacia nuestra ciudad. Y es impresionante, en general, como toda la mayor parte de la difusión y del reconocimiento y que tiene que ver con apoyar el camino más consagratorio de la banda es fuertemente reconocido por fuera de la ciudad y dentro de la ciudad sigue teniendo como, para mí, una especie más de ninguneo. Sin embargo, digo, en algunas antologías que hay acerca del rock platense, la banda es que aparece, no es que no aparece, no se la menciona y demás. Pero a partir de... creo que fueron dos cosas, de su relación con una discográfica y de empezar a trabajar en la producción y difusión con Pop Art, que es Sony en Argentina, digamos, que se les quita un poco el apoyo, por lo menos ese de la prensa, no así el público. La banda no solo es reconocida a nivel nacional, sino que ha hecho giras por Europa, por México, por Estados Unidos. Y al interior de nuestro país también cayó en la volteada post-Cromañón diciendo que Guasones era una banda ligada al rock chabón y que fagocitaba, en cierto sentido, el descontrol del público, el uso de pirotecnia, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, delincuentes y todo lo que sabemos que generó el estigma post-Cromañón sobre estas bandas. Leía una entrevista a Facundo Soto cuando le preguntan, ¿ustedes hacen rock chabón? Y él, ante la imposibilidad, creo, o ante la necesidad de no quedar pegado con esa categoría y un poco como es él, con este tono irónico que tiene siempre, responde, nosotros no hacemos rock chabón, sino lo que hacemos es rock cabrón. Un poco burlándose de la prensa y de esa categoría que se les achacaba a la banda. Uh-huh. Sin embargo, más allá de lo que la prensa, un poco también pensaba esto, ¿no? Pareciera que es el huevo y la gallina, es la existencia de la banda y lo que la banda genera o es lo que la prensa dice de la banda. ¿Qué? Y lo que la prensa dice, ¿genera cosas por sobre el público? Bueno, ahí volvemos a un debate eterno que es, digamos, la influencia de los medios de comunicación sobre las escenas musicales. Uh-huh. Sí. Sin embargo, Guasones ha logrado llenar estadios y ha logrado seguir su camino más allá de el apoyo, ¿no?, de determinados medios de comunicación. Lo que sí que en un momento se generó mucho conflicto en el interior de nuestra ciudad es lo que tiene que ver con una pelea que hubo entre Facundo Soto y José Tedesco, cuando José Tedesco abandona la banda ya hace algunos años, y ahí se empezó a comentar que José había abandonado la banda, decía Facundo, por un conflicto con una mujer. Sin embargo, apareció atrás. José es músico reconocido en nuestra ciudad, también es profe en varias escuelas y demás. Ahora ya está desarrollando más su carrera solista. Y supuestamente la pelea arranca cuando José quiere abandonar la banda y los temas habían sido registrados a nombre de Facundo y empieza ahí un problema que tiene que ver con SADAIC y las otras diversas asociaciones en donde las bandas registran su tema y cobran por eso. ¿Puede ser que le haya dedicado un tema después? Exactamente. En el disco anterior, digamos. Claro, en el disco anterior le dedico un tema. Pobre tipo, en el que dice sos un cobarde y sos un traidor, en algunas partes que me estoy acordando. Después le dice una cosa así como que las cosas no se ventilan, ¿no? O no saques los trapitos al sol. Diplomático. No, claro, no tiene que contar algunas cosas y demás. La cuestión es que hace algunos años se encontraron a propósito de un recital de un músico español llamado Leiva en el bar hispano de nuestra ciudad y los tuvieron que sacar del baño a las trompadas, pues estaban pegándose en el baño, los tuvieron que separar y arrojar a la vía pública. Y bueno, después salió este tema de Facundo y ahí es cuando la banda vuelve un poco más escena. En general, la prensa y mucho de su público ahí tomó una posición que es apoyar más que nada a José por algunas actitudes o algunos dichos o sobre todo por este tema que compone Facundo a raíz de esta pelea. Bueno, después lo que me interesaba también señalar es que más allá de la relación con la prensa, como también decía un poco Male, Guasones se ha convertido en una banda de referencia no solo en la escena local, sino también en la escena nacional. Y dentro de lo que tiene que ver con las bandas más contemporáneas, pensaba un poco que los Guasones vendrían a ser ya como unos abuelos para nosotros. No quiero pensar lo que es Virus ya con la alta producción de bandas que hay en la ciudad. Digo, las primeras generaciones que se criaron o se socializaron musicalmente escuchando a Guasones o conociendo los primeros pasos de Guasones en la ciudad son Don Lunfardo, La Valvular y La Comparsita. Ya hoy son bandas grandes de la ciudad, las tres. Sobre todo La Comparsita y Don Lunfardo, podemos decir, y si son un poco o bastante más jóvenes que los chicos de Guasones, y empezaron a hacer música conociendo esos primeros pasos y siguiendo un poco el ejemplo y la referencia de Guasones. Sin embargo, atrás viene otro conjunto de bandas, como son Sueño de Pescado, como son Se va el Camello, Tallando el Elefante, y otras de la ciudad, bandas más pequeñas, que también identifican a Guasones como una referencia musical y que también en el momento en que Guasones estuvo en la cresta de la ola, estas bandas tenían, tal vez estos pibes tenían entre 15 y 20 años y se estaban socializando, conociendo a Guasones en su momento de gloria, pero también produciendo su propia música. Claro. Si tuvieras que hacer tu podio de mejores temas de Guasones, ¿cuál pondrías? Mi podio de mejores temas de Guasones. Bueno, el que vamos a estar escuchando y ya lo voy anunciando acá es uno de los viejitos que se llama Amaneciendo, que temazo. Creo que es un temazo. Sí. La Flaca Pili y el Negro Tomás para mí es otro temazo. Creo que le gustó al productor acá. El productor sí está ahí agitando. Tenía miedo que yo critique a Guasones, pero yo tengo mi corazón con la banda. Después hay un tema que se llama Josefina, que tiene mi nombre pero habla de la droga, pero tal vez yo sea tan mala como la droga, no lo sé, pero me gusta mucho ese tema, es bueno y los conocí también con ese tema. Parque de Depresiones, después es también otro de los que me gusta. ¿No se llama así un disco también? El disco, claro. Así que esos son uno de los que más me gustan. Del disco nuevo quiero decir que Canción para un Amigo es uno de mis preferidos también. Y bueno, creo que esos. En realidad me gusta la etapa más vieja de Guasones. Después me empecé a alejar. Igual siempre los he ido a ver, menos este Atenas que me lo perdí. Estuve un poco enojada porque no se podía comprar la entrada sin el disco. Y la entrada con el disco salía algo así como 580 pesos. Entonces dije, no quiero el disco. Principalmente porque no tengo un artefacto en mi casa donde escuchar CDs. Bueno, pero... En la era de internet. Claro. Alguien que ha seguido mucho a Guasones, de hecho lo ha seguido mismo en su viaje egresados, es el conductor de este programa, Leandro Moretti, que ahora se ve que... Nada, desapareció mágicamente, sabiendo que íbamos a tirar esta anécdota, pero cuenta la leyenda que cuando él se fue de viaje de egresados, en el micro en el cual estaban yendo a Bariloche, compartieron ahí los asientos con Guasones, cuando era nada, tenía pocos años quizás de trayectoria Guasones. Y bueno, como que él recordaba así como algunas secuencias así bien, memorables. Conociendo al candidato. Claro, sí, una cosa así. Que, lo que menos, debería haber guardado para conociendo al candidato de Leandro Moretti. Sí, las anécdotas de Moretti. Me quedé realmente sorprendida con esa anécdota y no pude evitar pensar si yo me hubiese subido al colectivo de viaje de egresados y me estaba esperando Guasones, hubiese sido un desastre. Realmente yo estaba enamorada de Facundo. Hay una época medio de fantasear con las preguntas que le harías a tus ídolos si te los encontrás. A mí me pasó mucho cuando vivía en Neuquén y era muy chica y viajaba a Buenos Aires por alguna ocasión, siempre estaba atenta a ver si lo veía a Charly García. Claro. Después me di cuenta que era imposible, pero eso claro. Fue recién como a los 14 años. Yo tuve una época de fanática en la cual me moría por estar pegada al rockero y mirarlo hasta ojearlo, pero cuando se me acercaba no le podía decir nada, siempre fui muy tímida, por eso creo que después estudié sociología de la música y ahora tengo una excusa de investigación para entrevistar a todos aquellos músicos que nunca me animé a decirles nada ni a pedirles el teléfono. Así que bueno, qué lástima que no me tocaron a mí en el viaje de egresados. Cuando me fui de viaje egresado yo, no viajamos con ningún músico, pero estaban en el hotel hospedados los Caligaris. O sea, fue muy triste la banda que nos tocó y no me interesaba demasiado socializar con ellos. Así que dejamos la invitación para todos para que escuchen el disco nuevo. Está en Spotify ya subido, creo que en YouTube hay algunos temas lanzamiento. Saludamos a los muchachos de Guasones por si alguno nos está escuchando. Les mandamos nuestro saludo desde aquí. Y quería dejar una invitación que tiene que ver con la banda que estamos escuchando de en la cortina, que hace la cortina de esta columna, que es Che Payaso, que va a estar tocando mañana en Pura Vida a eso de las 10 de la noche. Así que los que quieran ir en el primer turno de Pura Vida van a estar ahí haciendo la segunda presentación de su disco. Y como siempre, agradecer el espacio y permitirme darme el gusto de hablar de una de mis bandas favoritas. Una gran banda. La que puede, puede. Yeah. Cosa Floja. Quinta temporada al aire de Radionauta. FM 106.3. Pasamos el tercer bloque del programa, son las 9:30 pasadas. Estamos escuchando una música complicada. Pero característica de este momento. Sí. Es radionauta.com.ar. Ahí pueden escuchar otros programas más prolijos. Pero acá, impresionante lo tuyo. Acá vamos a escuchar esta música porque nos gusta y nos parece muy bien. Y porque tiene que ver con este fragmento del programa. Que se llama Conociendo al Candidato o Candidata. Uh-huh. Y tengo que confesar que vieron que yo siempre tengo mis topos trabajando y hurgando y buscando mucha información y buscando así como trapitos sucios. Y debo decir que de esta persona no pude encontrar nada. Vos sos un chico que va caminando por la calle y cuando ves un candidato nuevo en una pared te anotas el nombre. Absolutamente. Yo sé que absolutamente, es una obsesión también. Como ya, a mí me parece un buen hábito, yo no lo tengo mucho. No lo puedo evitar. Pero bueno, esta persona tiene 39 años, es platense. A ver qué más te puedo decir. Ferviente hincha de Gimnasia. Ajá. Y cuando era chica, quería ser arquitecta como su papá. Bien. Yo sé que no te estoy ayudando para nada con estas pistas. Voy a hacer preguntas. ¿Es aburrida cuando habla en una conferencia o en una charla? No sé si aburrida, pero quizás te podría decir que no tiene una empatía terrible. Esas personas escuchas dos palabras y ya te quedaste así. Bien, no es aburrida a nivel Arteaga, ponele. No. Es un señor aburrido. No, para nada. Pero, digamos, hay personas que son más entretenidas. Gastón Crespo, ese es un nivel también de aburrimiento. Aburrimiento sí. Intenso. Sí. Después tenés personas divertidas, digamos. Ya hemos tenido un par, por ejemplo, escucharlo al Chubile y Samón es realmente muy, muy divertido. Pero bueno, no nos vayamos de tema, yo te voy tirando así alguna data más. Ella trabaja en Yoma, uh-huh. Hace 17 años. Es delegada general de ATE, justamente ahí en Yoma. Pensemos, bueno, que Yoma es la obra social de los estatales, es la segunda más grande después de PAMI. Uh-huh. Y ella es dirigente de la agrupación Marrón Clasista. Ahí ya te estoy tirando quizás. Ya más. Lo adivino. ¿Muy fácil fue? Sí. Bueno, estamos hablando de... ¿querés decir el nombre vos? Una muchacha Trosca, ¿no? Claro, es una referente del PTS. Se trata de Luana Simeoni. Digamos que ya fue candidata aquí en la Ciudad de La Plata en 2013, en 2015. Y bueno, esta es la tercera vez que se presenta. Hay una entrevista muy interesante cuando le preguntan sobre... un poco sobre su vida personal, como suelen hacer cuando hacen entrevistas buscando humanizar a la persona que está en una boleta. Y bueno, ella cuenta que le gusta ir a la cancha, que es una persona así muy como muy medida, pero que vive así como muy, muy así como fervientemente los partidos. Vive con su compañero hace 15 años. Uh-huh. Tienen dos hijos, un hijo de ella y un hijo de él. Bueno, y de hecho cuenta que tiene... Sí. Hoy vi un cartel de ella cuando venía para el Olga. Y cuando lo vi pensé que hay una cosa con la estética del fit, digamos, que no les gusta renovar su estética de ninguna manera. No, como que se casan con esa estética. Yo creo que si comparamos el cartel del 2017 con uno de hace 10 años, probablemente no haya cambiado mucho. O sea, es como que son muy fieles a esa forma de bueno, colores y de demás cosas, que es bastante horrible también. Y bueno, pensemos también que es coherente en relación a quizás algunos lineamientos políticos que son más fieles a corrientes de antaño, podríamos decir, ¿no? Para tirarte alguna data más, bueno, ella justamente encabeza la lista del FIT, del frente de izquierda acá en La Plata, que está conglomerando al PTS, al Partido Obrero y a la Izquierda Socialista. Un dato interesante es que su compañero estuvo detenido un mes allá por fines de los 90. Ajá. En una de esas, digamos, en un accionar, creo que un tanto ilegal de la policía. Y un dato que no te dije, ella es licenciada en trabajo social acá en la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. Y bueno, como te decía, va por su tercera candidatura. Y bueno, ella también, digamos, ve un poco estos últimos años como, digamos, cuando en una entrevista en realidad le hacen una pregunta sobre, bueno, quizás qué cambios le gustaría hacer o se siente identificado un poco con un momento más cambio en el buen sentido, porque digamos, no queremos darle ningún tipo de fama a Cambiemos. Y ella dice que, como este periodo histórico se enmarca en un momento de recuperación de comisiones internas del nuevo sindicalismo combativo, ¿no? Ella se para un poco desde esa vereda. Así que, bueno, es un poco lo que plantean hacer de cara a estas PASO 2017. Baldosa Floja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. Strong. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre. Hola a Leandro, Malena y José, y a todos los oyentes de Baldosa Floja. Soy Pablo Malek, músico luthier. Ya nos conocemos, obviamente. He estado en el programa y voy a estar seguramente también en el programa pronto. Y bueno, nada, llamaba para poder invitarlos a mi próximo concierto, que va a ser este sábado a las 20 horas en el Centro Cultural Islas Malvinas, de acá de la ciudad de La Plata. Ahí estaré dando un concierto junto con el cantautor chileno Patricio Maturana, y bueno, como no podía faltar, mi guitarra ecológica de 18 cuerdas. Y bueno, están todos más que invitados, invitadísimos. Gracias, nos vemos. Bueno, acá estamos escuchando de fondo un tema que se titula Armazón, de la música, de la banda invitada que tenemos hoy acá en el piso. Están los chicos de Pourparlers con nosotros. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Como escucharán los que están del otro lado, se escucharon varias voces, así que vamos a presentarlos a todos y a cada uno de ellos. Hoy nos acompañan Franco, Francisco, Augusto, Nicolás, Julián, Alejandro y Patricio, si no me olvido ninguno. Bueno, los chicos se acercaron hoy, como estamos acostumbrados también, todos los jueves viene alguna banda a contarnos un poco acerca de su proyecto, de su propuesta, anunciar próximas fechas y a conocerlos un poco más. Así que, bueno, muchas gracias por haberse acercado al piso. Sabemos que estamos sin el cantante, porque está enfermo y le mandamos un saludo desde acá a Lisandro. De una. Está con bronquitis, Liz. De 6 personas invitadas que hay, 3 están tentadas. Es que hubo un problema. No, el Augusto no. Augusto no es un personaje verídico. Nos siguen falté yo, creo, Nico. No, Nicolás lo nombré, bueno, no, alguien. No, hubo una persona que había, invitada que había, no vino, pero no pasa nada. Un invitado que no vino, bueno, le mandamos saludos también, existe o no. En algún mundo existe. Queremos, Augusto, en donde esté. Bien, bueno, chicos, gracias por haberse acercado. Y nada, les pedimos que nos cuenten un poco, ahí estuvimos compartiendo un flyer con una foto de ustedes, vemos que Pourparlers son varios músicos, que hay varios instrumentos, cuéntanos un poco en qué se basa el proyecto, cuál es su propuesta musical, artística. Mirá, dentro de lo artístico es como que somos medio enquilombados, como que hacemos lo que se puede y lo que se nos viene a la cabeza. Somos bastante variados en los géneros, no desde decir que seamos variados, sino desde lo que surge. O sea, Lisandro, que es el cantante, hoy ausente, viene con una propuesta y cuando propone, a partir de ahí hacemos entre todos lo que vemos. Por eso hacemos como una mezcla medio extraña entre música rioplatense y aportamos también cuestiones desde el gypsy, por las guitarras, y o desde lo balcánico, porque tenemos vientos y aprovechamos la percusión y la batería para poder ensamblarlo entre todos. Así que, no sé, justo Armazón tiene un poco de eso, que se nota, creo, esa cuestión de un ritmo medio ambiguo. Es bastante simple, pero es ambiguo en que no se sabe para dónde va. Lo que acaban de poner es bastante rioplatense desde lo vocal, pero por ahí hay otras cosas que nos remiten a otro lado. Y con eso, bueno, Lisandro hace un montón de canciones que están muy buenas para nuestro gusto, no sé, para el gusto de las otras, y tratamos de aportar en base a eso. No, claro, sé, por hablar desde su nacimiento, digamos, fue Lisandro, el cantante que no pudo venir. Tiene bibliotecas de canciones en su casa y siempre nos hemos juntado a armar las canciones, y las propuestas son de varios lados, digamos, de todos los músicos. Entonces, como siempre tuvimos músicos con distintas orientaciones, con distintos gustos musicales, hemos logrado generar canciones muy, muy variadas, ¿no? Bien, siempre con la lucha, ¿no?, de un grupo grande, pero hemos logrado esas cosas. Está bien. También está decir que Por Parlé empezó siendo un dúo, en el cual era guitarra, teclado y voz. Y después fue mutando. O sea, duraron creo que como 7 años, 8 años, siendo un dúo, que después fue un cuarteto. Después volvió a ser un dúo. Y de ahí se quiso expandir a sus 9 personas que hoy lo conforman. O sea, fue como bastante alocado y supongo que muy complicado en su transcurso. Cómo hacer que 2 cabezas se transformen en 9 para generar música debe ser medio conflictivo desde los inicios. Y nada, cuando somos 9, hoy hablo por los que somos, porque yo entré hace poco, y se ven esos baches, o sea, de ver qué pasó. O sea, si podían armarlo tan simple de una forma, transmitírselo a 3 vientos, a 2 guitarras que hagan algo, 2 percusionistas, es como, wow, un mundo de gente para algo. Sí, es como que Lisandro trae un tema, que él tiene en mente una estructura, un género, y entre todos lo degeneramos. Lo hacemos pelota. Y lo hacemos pelota, y bueno, le sacamos canas, más canas a Lisandro. Perdón, el nombre. Yo desde que vi el nombre dije, ¿de dónde viene esto? Es pura cháchara. El nombre de la banda es como decir pura cháchara. En francés se dice pour parler. Y esto fue como argentinizarlo y que quede... Nuestra intención hablar. Era eso, era como pura cháchara. Por hablar o por decir. Chamullo. Chamullar. Bien, yo les quería preguntar por una cuestión que tiene que ver más con la estética de la banda. Ahí estuve viendo algunas fotos de algunos shows y demás. Tienen como una estética bastante particular. Y digo, también el género, la música que construyen, el estilo es bastante específico y distinto, creo que, a lo que hay en la escena local. Entonces, la pregunta va por el lado de cuáles son sus referencias o con quiénes se sienten más cercanos a la hora de poder compartir una fecha, de tocar, en dónde se sienten más cómodos. No tenemos amigos. Bien, es complicado. No, la cerveza. Claro, dentro de la escena local es medio complicado. No es complicado por lo que hay, sino porque tampoco nos hemos puesto a buscar de una forma fehaciente, sino que nos hemos encontrado con la cerveza, que es nuestro fiel aliado, tanto para el goce como para poder tocar. Y después, lo que por ahí planteabas de la estética es un poco esa cuestión de decir, usamos una camisa, unos tiradores y nos disfrazamos, por así decirlo, sí, de inmigrantes de los años 30. Y creo que quedó de esa cuestión de lo rioplatense, de sus comienzos de la música rioplatense. Sí, de simbolizar esa mixtura que surge de un encuentro de culturas, y que somos eso, o sea, no nos vamos por un lado definido, sino lo que intentamos es de donde nos surge mezclar estilos. Y yo creo que nos hemos encontrado con el ambiente más de la plaza, el ambiente más... Sí, de Tocata la Gorra. No somos una banda que quizás de las tres de la mañana, pero sí de lograr un buen quórum a la hora de la tarde, de los matecitos, pero también de la cerveza artesanal, una gran recepción de la parte de la Asociación Cervecera Platense. Hemos tocado en degustaciones, en la fiesta de la cerveza misma, y nos encanta que siempre haya cerveza de por medio. Bien, y cuéntenos, nos acercaron un demo, hoy que estábamos escuchando ese tema, vamos a estar escuchando otros. Cuéntenos un poco cómo se produjo este material, si ya tenían un disco anterior, lo que nos quieran contar acerca de esas experiencias. Y desde sus raíces con Lisandro hicimos, cuando éramos dos, hicimos un disco, pero actualmente ya está mucho más enfocado en la configuración que tenemos ahora, que somos 9 personas, y el estilo cambió un poco, estamos como más, metemos más bailongo y nos gusta a nosotros, mucho más impacto de la gente, que nos encanta. Y ese demo fue algo que hicimos a través de la Facultad de Bellas Artes, exacto, que fue un proyecto, la verdad, que muy, muy divertido, muy cortito, nos hubiese gustado hacerlo más largo, pero logramos hacer esas 4 canciones que hoy en día estamos usando como para distribuir un poco la música. Actualmente estamos queriendo hacer un disco, con todo lo que cuesta, ¿no? Pero es como que hoy en día nos sentimos como a gusto como para poder grabar algunos temas de los que estamos haciendo en el show. Y ese sería el proyecto que tenemos de acá a los próximos meses, ¿no? Bien. Y vienen de tocar, si no me confundo, en el teatro hace algunos fines de semana, 2 fines de semana atrás, el 3 sí, de hemos... junio, ¿no? El sábado 3 de junio. El sábado 3 de junio. Tocamos, sí, con Alejandro Balvis. La verdad que una experiencia muy linda. Es una muy fecha linda. Que surgió a través de participar en el concurso La Plata Suena, que, bueno, tocamos en Rey Lagarto, nos ha ido muy bien, muy buena recepción. Y a partir de ahí pudimos concretar esta fecha de ser banda soporte de Alejandro Balvis en un teatro donde realmente es que se levanta el telón y hay un montón de gente expectante en silencio a ver cuál es tu propuesta. Y para mí, que sale el telón, se encienden las luces, y yo creo que fue de todos, fue de que Patricio empezó 1, 2, 3, y largar nuestro material ahí. Como todo, ¿no? Como siempre, una experiencia muy linda. La verdad que siempre dependemos de la gente, ¿no? Porque si no, no tiene sentido lo que hacemos. Y nada, tocar con Alejandro Balbi fue muy lindo, y la verdad, una persona, hemos charlado con él, una persona increíble. Un grosso. Sí, un grosso. Sí, y ahora vamos a escuchar un tema suyo. Dale. Que se llama Te Duele, si les parece. Vale. Te duele tanto el amor que no lo podés ver. Te duele tanto en la sangre, en las venas. Fabricas un caparazón, tenés miedo de volver a enamorarte como la vez primera. Te enamora el dolor, te gusta tanto en la piel, en el cuore, excusa eterna. Te duele tanto el amor, es por dolores que no querés volver a vivir. Del amor la entrega. Tanto en la sangre, en las venas. Fabricas un caparazón, tenés miedo de volver a enamorarte como la vez primera. Te enamora el dolor, te gusta tanto en la piel, en el cuore, excusa eterna. Te duele tanto el amor es por dolores que no querés volver a vivir. Del amor la entrega. Te duele. Ahí estamos escuchando justamente Te duele, acá de los chicos de Purparle. Que bueno, ya medio que nos estamos quedando sin tiempo, así que si nos quieren dejar los medios para contactarlos. Bueno, estamos en Facebook como Purparlé, Instagram y un canal de YouTube. Se escribe P-U-R-P-A-R-L-E. Como púrpura, Purparlé. Siempre nos preguntan. Claro. Tuvimos que meter a las gráficas en los vivos para que diga Purparlé bien grande. Bien, y próximamente sabemos que van a estar visitando los escenarios de La Plata Suena 2017, así que a la gente que los quiera ver o esté atenta para próximas fechas o eventos donde estén participando, por las redes se pueden enterar. Exactamente. Sí, obviamente. Y en YouTube tenemos subido nuestro demo de forma totalmente sin fines de lucro, así que pueden acceder a nuestra música. Bueno, por nuestra parte nos estamos yendo. Quédense en el aire de Radionauta porque ya llega el purgatorio, ahora a las 22. Nos escuchamos el próximo jueves de 20 a 22 aquí en Radionauta. Un saludo para la oyentada, para la producción, para también la diseñadora que es nuestra estrella. Y bueno, y busquen a los chicos de Purparlé en las redes. Chau, gente. Y ahora nos vamos con La vida es bella, justamente acá de los chicos. Si es transpirarla en tu sudor, la vida es bella.